Maestro, ¿cuántas veces zafó en alguna reunión de no imitar la voz del Arguirucho, por ejemplo? Nunca, ¿no? Qué buena pregunta. Mirá, fácilmente por día, por la calle, me piden 3 o 4 veces. Me han pedido la voz del Arguirucho en baños públicos. Me han pedido la voz del Arguirucho. Y seguro que algún descolgado de atrás le dijo, no, para que te haga Neurus. ¿Sabés cómo lo hace a Neurus? No, bueno, y cuando me toman examen, como seguramente me vas a tomar vos, eso está seguido. Estoy hablando con un hombre que es muchas cosas, porque las personas que en el mundo del espectáculo pueden ser el hombre de las mil voces, es cantante, es humorista, es actor. Siempre aclaro, no soy de las mil voces, soy de las 999, porque algún descuento hay que hacerle a los amigos. Claro, es verdad. Es Pelusa Suero, pero es Pedro Domingo Suero. No, el apodo Pelusa le ganó totalmente, y usted, cuando alguien grita Pedro, ni se da vuelta. Absolutamente. Ah. Aparte, me resulta muchísimo más publicitario, porque claro. Tomando en cuenta que en este momento peso 135 kilos, cuando me presento y digo mucho gusto, tengo 135 kilos y 71 años, ¿no? Entonces digo mucho gusto, Pelusa Suero, me miran con cara de que estoy absolutamente piantado. Pero nadie se olvida. Lo tengo que decir una sola vez, digo Pelusa y ya está. Qué bueno. Aparte me lo puso mi mamá cuando estaba embarazada, porque pensaba que iba a ser una nena. Iba a ser la Pelusa. Ah, ahí es. De ahí viene. De ahí viene. Familia santiagueña siempre ponen la Pelusa, la Dorita, la María Inés, la el Changote, mi tío. Claro. Y así, ¿no? El Pelusa, en realidad, soy yo. No, lo que es terrible, Pelusa, es que la pregunta que más, la frase que más se escuchó es: ¿sabes quién es el señor? Entonces viene otro y dice: ¿por qué? No lo ubico. Los que lo ubicaron, porque actuaba en algunos envíos de Sofovich, de Gerardo, ¿no? Pero de todas maneras, el personaje que yo hice con Sofovich, que fue un único personaje durante 5 años, exacto, no tuvo nunca nada que ver con todos los demás personajes que yo he hecho en la vida, que llevo claro. 58 años de trabajo, casi ininterrumpido, digamos. A los 14 arranqué, pero empecé a vivir de él de los 20 en adelante, cuando dejé claro. Mi carrera de arquitectura. Tiene una vinculación, Pelusa Suero, con muy fuerte con Fontana Rosa. Porque... Sí, por supuesto, muchísimo tiempo. Hemos sido amigos desde hace muchísimos años. Cuente qué hacía, qué voces hacía Pelusa. No, bueno, pero fundamentalmente la vinculación que yo tuve con Roberto Fontana Rosa fue porque yo tenía una productora de audiovisuales. Ajá. Me tocó hacer un audiovisual sobre la revista Boom, que fue una revista que Ovidio Lagos, el dueño... Me acuerdo. Ovidio Lagos sacó como primera revista editada en el interior del país, en Rosario. Entonces a mí me tocó hacer el audiovisual de lanzamiento de esa película, y ahí conocí a todo el staff que trabajaba en la revista Boom, entre ellos Roberto Fontana Rosa, que ya dibujaba el Inodoro Pereira y Boogie el Aceitoso. Claro. Y alguna vez, es decir, por esas cosas del destino, tuve que hacer la voz de Inodoro Pereira, de Del Mendieta, claro, en un comercial para un agroquímico que se llama Roundup. No es Roundup, perdón, quizá me equivoco y pido disculpas al cliente, pero un agroquímico. Claro. Bueno, la cuestión es que fue la única vez que hice la voz, una voz de los personajes de Roberto. Pero Roberto, cada vez que venía a Buenos Aires, cosa que era muy remiso para venir, porque él era un rosarino. Así es. No lo sacaba nadie de Rosario. Nadie lo sacaba ni de Rosario ni del Cairo. Exacto. El Cairo era el bar donde él paraba con su barra, que eran unos personajes de novela. Los conozco y soy amigo de ellos, y además ahora estoy hablando con Pelusa Suero, que es un hombre que ha hecho muchas voces de muchos personajes que han quedado en el recuerdo popular y que siguen estando de la misma manera, y está evocando a Fontana Rosa. ¿Sabe el donde paran ahora los muchachos? En la sede, creo. Ajá. Creo que ahora, porque el Cairo tuvo una vuelta, vino renovado, pero diferente al que compartían con el Negro Fontana Rosa. Pero bueno, son los bares de Rosario donde los muchachos se ponen a hablar de minas, de turf, de fútbol, y de la vida, ¿no? Y arreglan el mundo en esas mesas de café que acá en Buenos Aires cada vez cuesta más, mantener en el diario vivir, ¿no? Sí, yo tengo un primo que pertenecía a la barra de Fontana Rosa. ¿Ah? Esas cosas, este primo político, el Tatalo Baella, psicoanalista. Ajá. Y alguna vez que he ido a visitarlo al Tatalo, fuimos al Cairo y no estaba Fontana Rosa. Entonces yo voy y me siento, y justo me siento en el asiento que estaba reservado para Fontana Rosa. Me dice, no te sentes ahí porque si ves que alguien está sentado no entra. Ah. Él, si no tenía su asiento para sentarse, no entraba al Cairo. Qué bueno, qué bueno. Está hablando el Pelusa Suero, que es Pedro Domingo Suero, y quiero preguntar esto, Pelusa, también lo recuerdo, la voz, puso la voz para el inolvidable personaje de Caloi, Clemente. Claro, que en este mundial estuve ahí muy presente. Claro que sí. En la televisión, esponsoreado por YPF. Efectivamente. Desde el año 82, que fue cuando Caloi decidió hacer el Clemente televisivo, yo tuve la responsabilidad de inventarle la voz a Clemente. Claro, claro. Y entonces le inventé una voz que no tiene cuerdas vocales porque perdió las cuerdas vocales gritando los goles de la selección. Qué bueno. Pelusa, cuando inventa la voz de un personaje, se inspira, se fija, porque me parece que debe ser distinto. Usted también hace Los Mosquitos y las Moscas de Raid. Sí, casi 40 años hice la voz. Claro, y las salchichitas de Viena y todo eso, los perritos, eso, yo no sé la variedad, pero ¿cómo hace? ¿Cómo es? ¿Puede contar un poquito el secreto, Pelusa? Sí, es muy sencillo. La gente cree, voy a empezar al revés. Yo voy a empezar como en general cómo me convocan y cómo finalmente yo termino explicando de qué hay que hacer. Sí. Generalmente piensan que yo tengo personajes previamente preparados, cosa que no es así. Claro. Yo lo que tengo es un muy buen entrenamiento vocal, mi garganta es una garganta sana, y en realidad el secreto está en el cerebro, no está en la garganta. La garganta tiene que responder a las órdenes del cerebro. Claro. Así como los dibujantes cuando necesitan plantar un personaje, empiezan a dibujar y van encontrando la línea. A mí me pasa exactamente lo mismo, es decir, ahora, yo tengo que tener previamente a hacer una voz, tengo que tener una idea, porque la explicación más sencilla es que los personajes, en realidad, no son otra cosa más que personas, aunque parezca un juego de palabras, y las personas tienen que tener personalidad. Entonces, si se diseña la personalidad de esa persona, es fácil hacer la caricatura de esa persona en un personaje. O sea, el tipo tiene tal característica, bueno, esa característica tiene un correlato siempre en la voz. Si no fuera que la voz contiene cualquier cantidad de matices y claro, cualquier cantidad de sutilezas, la radio no existiría. Es decir, todos hablarían igual. Claro. Es decir, las voces sintéticas podrían ser locutores. Y no es así. Claro, claro. Vos estás hablando por teléfono con un tipo. Sí. Es decir, ¿qué te pasa? ¿Estás triste? ¿O estás comiendo? ¿O estás, qué te pasa que te sonreís de esa manera? Porque la sonrisa se escucha. Claro. Una más, porque usted tiene una vieja relación con García Ferré. Sí, señor. Y el hombre, y ahí apareció la idea de hacer esas voces, porque me parece que todo empezó con un jingle que yo recuerdo. A ver. Por la vida contento voy saboreando, me parece que tiene que ver con Mantecol, ¿no? Mantecol, bueno, no. En principio Mantecol formaba parte, era una barra Mantecol, que una barra de tipos, que más allá de que es una golosina en barra, una barra de muchachos que cantaban un jingle que era por la vida contento, voy saboreando el rico mantecol, y pertenecían a los personajes que aparecían hacían en anteojito y antifaz. En anteojito y antifaz, exacto. Mi relación con García Ferré surge a partir de anteojito y antifaz, que era un jingle ómnibus que posibilitaba que muchos anunciantes que no tenían quizá un presupuesto para estar íntegramente o unitariamente en la televisión, se sumaban a la panoplia, claro, de personajes que tenía García Ferré en anteojito y antifaz y hacían publicidad. Entonces aparecían, desaparecían, en un programa estaban, en otro programa no estaban. Y yo me dediqué a hacer un montón de voces indeterminadas, claro, dentro de eso. Usted, Pelusa, estaba en radio, porque usted estaba, colaboró en la revista Dislocada. Mucho antes, por eso. Sí. Y después, claro, apareció esto que tenía que ver, bueno... le pido un favor, porque le voy a decir lo que usted escuchó más que... Ahora, yo estoy, entiendo mal, pero nos empezamos tuteando y ahora me estás tardando de usted, no puede ser eso. Bueno. Sigamos de usted o sigamos de... Haceme el arguirucho porque acá me mata la gente. Bueno, yo sabía que me iban a terminar pidiendo esa cosa, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que yo, para hacer aguilucho, tendría que tener un libreto, porque ahora lo que estoy hablando es lo mismo que estaba hablando con vos, pero nada más que con vos de tarado. ¿Y Neurus? Tuvo que salir Neurus. Muy retonto. Pelusa, ¿sos locutor, no? Sí, señor. Sí, claro. Señor. Tuve que ser locutor. Me exigieron que fuera locutor. Porque yo no era locutor. Yo provengo del canto. Yo era músico. Yo era cantante. Vos eras cantante. Por eso te pregunté, porque sabía que tenías que ver con la locución, más por la radio, por lo que hacías. Pero no sabía, lo que sabía seguro es que eras cantante. Pero no sabía si eras locutor nacional. No, sí. Es toda una vieja historia, porque en realidad yo arranqué muchísimos años antes de que se hiciera exigible el carnet de locutor para los comerciales de televisión. Porque el carnet de locutor se había hecho para tener control de quienes usaban el micrófono en la época en que no existía la posibilidad de una censura. Estamos hablando de épocas donde la política gobernaba y manejaba los medios de comunicación en forma íntegra. La red azul y blanca, ¿no es cierto? Claro. Todo ese tipo de la red nacional. Entonces, era necesario tener un carnet habilitante para poder hacer uso del micrófono. Entonces, ese carnet habilitaba para radio y o cabina de televisión en off, así decía la ley. Ajá. Cuando se empezó a hacer, en el año 65, se empezó a hacer exigible el carnet de locutor, yo aduje, y con derecho, que mi trabajo no se hacía ni en radio ni en cabina de televisión en off, y que se podía ejercer la censura previa porque yo grababa en un estudio de grabación y a posteriori de eso iba todo un proceso de filmación de un comercial y de transcripción a una banda sonora óptica donde podía tranquilamente verificarse qué es lo que yo estaba diciendo. Con lo cual empezó toda una cosa legal, primero administrativa durante varios años, después legal ya en la justicia, y en el año 69 presenté mi primer pedido legal en la justicia y me lo dieron en 1987, después de tomarme examen. ¡Upa! A pesar de que presenté un currículum de más de 3.500 comerciales que fueron al aire en aquel momento. Al día de hoy llevo más de 6.000. ¿Te gusta la historia? Está buena. Es Pelusa, en realidad Pedro Domingo Suero. Gracias y espero, Pelusa, que puedas venir un día a charlar con nosotros en alguna tardecita para estar... Pero con gusto y con un mate de por medio. Con un mate... En Inglaterra el 5 o'clock tea, acá es la hora del mate. Efectivamente, o se filtra algún cafecito, pero el mate está bueno para que nos cuentes otras de las buenas historias que tenés, y por eso te llamamos y por eso nos encantó entrevistarte. Un abrazo enorme. Lo mismo para vos y para todos los oyentes. Chao, maestro. Feliz día del amigo. Chao. Chao. Hasta luego.